enfermedad celíaca es una condición del sistema inmune en que las personas no pueden consumir gluten debido a que daña su intestino delgado. Se conoce que en Venezuela alrededor de 1% de la población padece esta enfermedad, que hasta la fecha su único tratamiento es una dieta saludable y adaptada a su condición. El gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de cereales como trigo, cebada y centeno, al igual que la avena. Esta proteína es la responsable de la elasticidad de la masa de harina, confiriendo la consistencia esponjosa de panes y masas. Ante esto, los nutricionistas recomiendan consumir productos naturales, ya que los productos manufacturados tienen un mayor riesgo de estar contaminados o contener trazas. 4:44 minutos de la tarde, continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud y le vamos a dar la bienvenida al doctor José Di Giorgio, eres gastroenterólogo, bienvenido. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, precisamente vamos a hablar sobre eso, la condición celíaca. Eso que puede estar pasando con esas personas que comen esto, lo que se llama el gluten, que está contenido, como lo veíamos en el video introductorio, en el cebada, la centeno y en el trigo, en alguna de estas proteínas que pueden estar haciendo alguna afectación. Pero queremos que sea ustedes que nos explique un poco más sobre la condición celíaca, porque tenemos pacientes que son celíacos y otros que son solamente intolerantes al gluten. Bien, bueno, la condición celíaca es una parte de una enfermedad mayor que se llama la enteropatía sensible al gluten, que está compuesta por dos enfermedades, ¿no? La enfermedad celíaca y una afectación dermatológica, ¿no? Lo importante de esto es que los pacientes normalmente tienen una predisposición genética y hay algunos pacientes que la exponen o se hacen, digamos, sufren o padecen las consecuencias de ello a temprana edad o posteriormente. Algunos ni siquiera sufren síntomas en el transcurso de su vida. Entonces hay diferentes, digamos, grados de afectación en el tubo digestivo. En el caso de los niños, que es lo que tiene, es la presentación de la enfermedad celíaca clásica, que se diagnostica entre los 2 y los 5 años normalmente, pues son niños que tienen retardo en el crecimiento, que son estos niñitos que tienen un abdomen como hinchadito, que viven con diarreas, que tienen problemas de hipokeratosis, o sea, problemas de que se les cae el cabello, que tienen un síndrome malabsortivo, que se llama porque su intestino, que hace una reacción al gluten, no es capaz de absorber adecuadamente los nutrientes. ¿Okay? Luego hay la enfermedad celíaca que se llama oligosintomática o que tiene pocos síntomas, que es esa que se diagnostica en el paciente adulto, que se puede presentar con anemia con déficit de hierro o se puede presentar un paciente que tiene intolerancia en líneas generales a, como tú dijiste muy bien, el trigo, la cebada, el centeno y la avena. Estos pacientes se diagnostican mayormente entre, digamos, la cuarta y la quinta década de la vida, o sea, entre los 30 y los 40 años, en esas dos décadas. Esos pacientes, pues, para ambos grupos de pacientes, el tratamiento es un tratamiento que no es fácil de llevar a cabo, pero es un tratamiento simple, es retirar estos elementos de la dieta. Eso hace que ese 40 años, en esas dos décadas. Esos pacientes, pues para ambos grupos de pacientes, el tratamiento es un tratamiento que no es fácil de llevar a cabo, pero es un tratamiento simple, es retirar estos elementos de la dieta. Eso hace que ese daño que se le produce al intestino delgado cuando tomamos el gluten, pues se revierta normalmente completamente, en otros casos casi completamente, pero normalmente los síntomas siempre mejoran de manera drástica al retirar el gluten de la dieta. ¿Y cómo puede ver una madre que este niño puede estar presentando alguna reacción alérgica a lo que son estos compuestos, como lo veníamos indicando, que tienen gluten, la cebada, el centeno, la avena? ¿Cómo hacer para saber que puede estar siendo una intolerancia al gluten o que también puede ser celíaco? ¿Cuáles son los exámenes que ustedes realizan? ¿A quién deben acudir? Bueno, normalmente se deben hacer una cantidad de exámenes. Primero, las pruebas serológicas, que se puede hacer o no una prueba genética que constituye la determinación de una mutación en el complejo mayor histocompatibilidad, que es el que reconoce como propias o extrañas las diferentes moléculas y las agrede o no, las que son una agresión para el cuerpo. Y luego, si hay o no un anticuerpo contra un elemento del gluten, que es la transglutaminasa, o sea, la antitransglutaminasa A o antigliadina, que son unos anticuerpos que se elevan en el caso de que haya o no una enfermedad como la enteropatía sensible al gluten. Esos son los exámenes sanguíneos. Luego hay que hacer una endoscopia en la que se toman una serie de muestras de la capa más superficial del intestino delgado, se toman muestras para biopsia, y ahí se ve o no si hay atrofia de la mucosa, o sea, hay una pérdida de la estructura normal de la mucosa, que es la capa más superficial del intestino. Okay. En el caso, hay diferentes grados también de afectación de la mucosa. Hay desde simplemente la infiltración por células inflamatorias hasta la desestructuración completa de esa mucosa, ¿no? Entonces, eso también nos determina el grado de sensibilidad que tenemos nosotros. Muy bien, en este caso, pues veíamos esas pruebas, esa prueba sanguínea y esa prueba que se hace a través de la videogastroscopia que lo utilizan ustedes los gastroenterólogos para Correcto. Determinar si hay algún daño entonces en la mucosa en el intestino delgado, que es uno de los órganos que veíamos en el introductorio que también es uno de los más afectados al consumir el gluten. ¿Hay otras partes de nuestro sistema gastrointestinal que se va a ver afectado? Bueno, normalmente la afectación es acá. Puede haber repercusión en algunos otros órganos si continúa la anoxia, pero la mayoría de los síntomas están relacionados al intestino delgado. Síntomas como distensión, lo que tú preguntas, me duele la barriga, o el pan se le pone la barriga en Charis, mamá. Me duele la barriga, o el pan se le pone la barriga en Charis, mamá, me duele la barriga, o ese tipo de cosas. Cada vez que come pan, que come tortas, que come cualquier cosa que tenga cereales, avena, o ese tipo de cosas. Niños que son bajitos, que no terminan de tener un desarrollo completo, que no crecen de manera adecuada, o que tienen quebradizo el cabello, además de otra serie de cosas. Bueno, normalmente su pediatra, si es un niño que lleva un control de niño sano continuo, pues su pediatra sabrá si enviarlo a un gastropediatra para determinar que ese niño pueda o no ser celíaco, ¿no? Muy bien, doctor. Nosotros vamos a realizar nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Le invitamos desde ya a que participe con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, y le pueda hacer la pregunta que usted desea a nuestro especialista del día de hoy, el doctor José Di Giorgio. Ya regresamos con más. 52 minutos de la tarde, continuamos con más de Noticias Globovisión Salud. Seguimos conversando con el doctor José Di Giorgio, gastroenterólogo. Hablamos el día de hoy sobre la condición celíaca o enfermedad celíaca. En nuestro país, el año pasado y en el año 2014, también se hicieron iniciativas por parte del Ministerio para la Salud, también por parte de la Asamblea Nacional, con un proyecto de ley en el cual se solicita a las empresas alimentarias colocar en los empaques si contienen o no contienen gluten su alimento. En este caso, me gustaría saber si hay alguna alternativa para estos pacientes, además de dejar estos alimentos con gluten, si existe algún tipo de medicamento. ¿Cómo se trata a estos pacientes? No, la dieta básicamente es una dieta, o sea, el tratamiento es una dieta exenta de gluten. Hay opciones, hay masa para galletas sin gluten, hay muchos, un sinfín, o bastantes, digamos. Aquí en Venezuela menos, ya va siendo cada vez más, y cada vez nos vamos tomando más en serio esto. Pero bueno, hay alimentos que para la preparación y alimentos preparados que vienen sin gluten. Hay sitios en donde pueden ir a comer una pizza y la pizza dice este producto está exento de gluten, por ejemplo. Entonces se ha ido teniendo consideración cada vez más con el paciente celíaco. Es una cuestión de concientización, y la sociedad venezolana y la sociedad a nivel mundial se ha ido concientizando de esta condición. ¿Cuál sería la importancia de que realmente se lleve a cabo y se aplique en totalidad estas iniciativas de ley como de la Asamblea Nacional para que entonces los empaques, también en los lugares en donde sirven comida, en restaurantes en general, puedan tener un menú para pacientes con esta condición y también ver que en el empaque no tengan gluten? Oye, es facilitarle muchísimo la vida al paciente, es permitirle una vida normal. No es normal para un paciente estar limitado en cuanto a dónde puede ir y a dónde no puede ir. O sea, hay que ponerse en el lugar del paciente celíaco para saber lo que se sufre llevar. Por eso te decía al principio que es un tratamiento que suena sencillo, pero no lo es. ¿Por qué es sencillo? Porque es una sola cosa, tienes que sacar el gluten de tu dieta, pero vaya qué difícil es sacar el gluten de la dieta en una sociedad que no está acostumbrada o que no colabora con el paciente para que tenga una dieta exenta de gluten. Si tú vas a un supermercado y consigues un empaque que dice este producto contiene gluten, tú lo desechas enseguida y no tienes que irte a los componentes y decir, ah, mira, este producto puede tener trazas de trigo o tiene trigo, no me lo voy a comer. Eso no es vida para nadie. O simplemente te vas y a lo mejor el tipo que te sirve en el restaurante te dice, no, eso no tiene ni trigo, ni cebada, ni... Pero no es apto para pacientes celíacos por cualquier cosa. Y también que podemos ver que en estos lugares, en estos restaurantes, también se tiene que adecuar, porque también existe lo que se llama contaminación cruzada, que deben tener los utensilios de cocina solamente determinados para los productos que están libres de gluten, ya que si cocinan, por ejemplo, en una olla, utilizan algo, un cubierto que tenga gluten, se puede tener algún tipo de contaminación y se puede tener trazas de trigo, cebada, centeno, de avena, de cualquier otro producto, y esa persona va a tener eso. De la mucosa, que es la capa más superficial del intestino. Okay. En el caso, hay diferentes grados también de afectación de la mucosa. Hay desde simplemente la infiltración por células inflamatorias hasta la desestructuración completa de esa mucosa, ¿no? Entonces, eso también nos determina el grado de dieta para uno y una dieta para otro, porque normalmente hay un cruce de alimentos, ¿no? Doctor, nos llegó una pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. La van a tener allí en sus pantallas, es referente a gastroenterología. Dice, buenas tardes, doctor, ¿cómo se cura la gastropatía astral? La hace @marianaguari. Uy, la gastropatía antral, que es la gastritis antral, llamada también, todo depende si es una gastritis aguda, si es una gastritis crónica, si es por AINE. Eso dependerá de la causa de la gastropatía o de la gastritis. Normalmente la gastritis crónica, también si está o no relacionada a la presencia de una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que creo que ya estuvimos por aquí conversando acerca del Helicobacter. Entonces, eso dependerá un poco de la causa, la cura, ¿no? Aquí, en el caso de la enfermedad celíaca o de la condición celíaca, pues la causa es una predisposición genética y una reacción al gluten. ¿Cómo se cura? No se cura. ¿Cómo se trata? El tratamiento es la ausencia de gluten en la dieta. En este caso, y si tiene alguna gastritis, tiene que ir al gastroenterólogo para que sea evaluado, para verificar, como dice el doctor, si está la presencia de alguna bacteria como el Helicobacter pylori, que debe ser tratado con antibióticos y otros medicamentos que son recetados por ustedes. Correcto. En este caso seguimos hablando sobre la condición celíaca. ¿La condición celíaca es algún factor hereditario? Sí, no. Bueno, normalmente los pacientes tienen una predisposición genética. Ahora, que se exprese esa predisposición genética como enfermedad celíaca es otra cosa. Se ha visto que en pacientes que son gemelos, aunque sean univitelinos, que vengan del mismo saco embrionario, pues la probabilidad de que esos pacientes tengan condición celíaca los dos no excede en ningún caso el 30%. O sea, hay algo más aparte de la predisposición genética para que un paciente exprese la condición celíaca, o sea, sea celíaco como tal. Entonces, existe una predisposición genética, pero también es el medio ambiente. Se dice que algún tipo de virus desencadena, actúa como gatillo para desencadenar la reacción inmunológica que da la enfermedad celíaca. Otros pacientes han eliminado el gluten por completo de la dieta y pasan un tiempo sin ingerir gluten y luego reinician con la ingesta de gluten y no vuelven a presentar síntomas y no vuelven a presentar atrofia vellositaria en el caso o esa afectación del intestino delgado, pues otra vez en su vida. Entonces, esos son pacientes latentes, ¿no? Que pueden presentar en cualquier momento y que ya lo tuvieron alguna vez y que en este momento no lo tienen. Entonces, hay diferentes modalidades o diferentes modos de presentación o diferentes estadios en los cuales se puede encontrar la condición celíaca. Muy bien, entonces la recomendación principal es eliminar de la dieta los alimentos que contengan gluten. Doctor, ¿a través de qué redes sociales, números telefónicos o página web lo pueden conseguir? Bien, nuestras redes sociales son @DiGiorgioGastro en Twitter e Instagram y la página web es www.digiorgiogastro.com. Yo estoy en el Hospital de Clínicas Caracas, el número es 508-6420. Agradecemos al doctor José DiGiorgio por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Ver la entrevista nuevamente a través de www.globovision.com en la sección de salud. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram como Daniela J. Salas. Ya quedan con Tiffany Cornejo y Noticias, Globovisión Deportes.